Johnson, ¿quiere arreglar esa maldita radio? ¡Estoy haciendo lo que puedo, capitán! ¡Johnson, arregle la radio! ¡Quieto ahí! ¡Me gusta esa mierda! Bueno, esto para todos los negros del Mississippi. Esta canción de J.B. Noir. Esto se llama Down in Mississippi y lo protagoniza uno de nuestros negros favoritos. Bueno, esto lo escucho yo. Yo soy, estos son los chavales. ¿Cómo se llaman? Los de... Soul Kitchen. Música buenísima. Soul Kitchen. Ha muerto uno de los cubanos más grandes de todos los tiempos. El compositor cubano Bebo Valdés. Posiblemente el 22 de marzo entrará la fecha histórica. Uno de esos grandes íconos que no se repiten. Bebo Valdés falleció este viernes en Suecia, dejando su inmortal legado como pianista, arreglista. De grandes álbumes como el que hizo. Así os damos la bienvenida a la cocina de Kitchen. Hoy bebemos Bebo. Loop. Oye, ¿verdad que bebemos Bebo? Ay, qué pero bebo, así a poquitos. Y es que no puedo hablar. Es pues que hoy estamos estrenando hoy, el estudio y todavía estamos aquí que no sabemos dónde está. No, simplemente ha habido un fallo con el iTunes. No cabemos aquí. No cabemos en el estudio. No entramos. Es demasiado pequeño. En todo caso, vamos a aprovechar para dar la bienvenida a la gente. Claro, sí. Claro. Es que yo no sé por qué de repente has entrado tú a ti. Ahí. Chavales. Yo con esto digo todo lo que voy a decir hoy porque me tengo que callar. Estoy totalmente afónico, no debería estar hablando ahora mismo porque eres un poco el señor Gregorio, ¿eh? Audiencia de Soul Kitchen, Dani hoy va a ser técnico de sonido, solamente. Baja sí. Médica. Y mudito, el de los bajitos, el que no habla mucho. Así que ahí os dejo y hasta luego. Ahora sí, vamos a presentar a los demás. Javi, Gerard, Vero. Buenas. Hola, buenas. Por fin todos juntos, además. Sí, lo hemos conseguido. Sí, pero Dani está en la pecera sí, y afónico. Y malo. O sea, un día que nos juntamos. Sí, sí, del todo. Pero en todo caso estamos aquí para tener un homenaje. Nuestro momento de duelo conjunto y ¿sí? Llorar nuestras lágrimas negras. Ahora sí. Thank you. acompañado de Chucho, los dos de apellido Valdés. En concreto, Bebo se llamaba Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro. Un nombre que tardas medio capítulo de la telenovela en decirlo. Grande Dionisio. Y bueno, y fue nacido en Cuba, en Kivikán, el 9 de octubre del 18. Y falleció el pasado 22 de marzo en Suecia, donde, como os hemos contado en otras ediciones de Soul Kitchen, ha vivido exiliado todos estos años. 40 años, así no ha estado por allí. Uh-huh. Y bueno, también es verdad que pasó largas épocas aquí en España. Y aquí la tocaba con Chucho, ese Lágrimas Negras, que quizá en nuestro país fue el que le lanzó a la fama, ¿no? Sí. Bueno, y en muchos países, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Con el Cigala. A nivel internacional en esa vuelta, porque es una historia muy de Soul Kitchenera. Son muchos los que han venido a Soul Kitchen que desaparecen y luego vuelven, como es Catalyze, como es Skip James. Muchos músicos, sí, aquí que hemos tenido y han tenido ese su desaparecer y luego volver. Y Bebo Valdés es uno de ellos que se escondió en el amor. Se escondió en un hotel en Suecia. Se enamoró de una sueca rubia y se casó con ella y vivió ahí durante muchos años, hasta que en el 93 lo descubre Paco de Rivera. Pero vamos otra vez a los inicios, vamos otra vez para atrás. Claro, este tema que hemos puesto es de los inicios, ¿no? No, Lágrimas Negras es un bolero clásico adaptado. Pero el que vamos a poner ahora, eso sí, es propiamente el primer tema de Bebo. Es uno de sus primeros éxitos. Como arreglista, digamos. ¿No? Sí, uno de sus primeros éxitos. Y tiene un título muy particular que nos va a dar que hablar, seguro. Se llama La Rareza del Siglo. La Rareza del Siglo. Mola el nombre. Un rollo muy cubano y muy yacero, ya desde el título. Eso sí, no vamos a poner la versión original. Vamos a seguir en este disco que grabaron Bebo y Chucho. Eso es lo que quería decir yo, que este tema era antiguo y vamos a poner una versión con su hijo. Exactamente, vamos a ver cómo sacaron esa relectura de La Rareza del Siglo. Thank you. este es nuestro nuestra rareza del mundo con la que queremos introduciros. Preciosa rareza. En esos principios de Bebo Valdés que bueno, en aquel momento vivía en la Cuba antes del golpe de Estado o de la Revolución Cubana. Batista. Y bueno, era una Habana que estaba recibiendo muchos negocios de Estados Unidos, mucha gente y mucha cultura también. Pues se hablaba de los daiquiris que se ventilaba el señor Hemingway cuando iba de visita. ¿Y dónde lo hacía? Pues lo hacía precisamente en el Tropicana, que era uno de los clubs... El garito de moda. El garito de moda y una auténtica leyenda. Si llevabas zapas no te dejaban entrar, No, tú así no entras. Con esas zupas, con esos tenis, no. A ver, en realidad era un cabaret, ¿no? El Tropicana, sí, era un famoso cabaret. Tenía un poco el estilo, pero era eso, desde el sitio donde se cerraba un negocio hasta el sitio donde se arreglaba un romance, hasta el sitio donde se escuchaba lo más caliente del momento, ¿no? Y nos lo decía Dani, es que claro, el pobre estaba impedido, pero nos lo apuntaba y decía, decid que cuando estaba dirigiendo la orquesta del Tropicana, él tenía la opción de tocar con gente de primer nivel que venía de visita, como Dizzy Gillespie, por ejemplo, como Nat King Cole, como, bueno, muchos de los grandes del jazz norteamericano pasaban de visita por Cuba cada X para tocar en el Tropicana para los propios turistas cubanos e intelectuales, perdón, estadounidenses, los turistas estadounidenses, los intelectuales estadounidenses y cubanos. Había militares, ¿no? Y de... Sí, había poquitos. Contratistas, mafiosos, todo el mundo ha visto El Padrino 2. Me rompiste el corazón, Fredo. Ese tipo de cosas. Estamos hablando de esa Cuba, que es un poco la que después revisitaremos. De hecho, se hizo, perdón que se interrumpa, se hizo el asesor musical del Tropicana. Sí, un poco el arreglista, director de orquesta. Hablábamos de ese rol, lo hemos hablado con algún otro personaje aquí en Soul Kitchen, de Count Basie, por ejemplo, de Mesmer Row, de una serie de pianistas que, aparte de ser pianistas de jazz, eran arreglistas y eran directores de su orquesta, que llevaban la orquesta tal cual, como hace Barenboim ahora con la música clásica, pero en jazz. Sí, además Bebo en Cuba era también director de orquesta principalmente, ¿no? Sí, era su principal función. Porque compositor, claro. Un compositor realmente que jugaba con la manera que tenía de concebir el piano, la música cubana y sobre todo el bajo, ¿no? La mano izquierda, que vamos a seguir rimando el cha-cha-cha, que es otra canción de esta época y que nos puede dar otra pista, porque no deja de ser música de baile, aunque tenga toda la riqueza del jazz metido en Cuba. Thank you. riquísimo. Recién cocinado. Dale ahí al daiquiri. Vamos con ese Canto a La Habana, que es una canción más de las que sonaban en el Tropicana y de las que Bebo Valdés con su orquesta fue llevando por ahí. Toma ya. Vamos, sabrosura. Danzón, por cierto. Vamos ahí. Huevón. Habana. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararla después. La bella Matanza es orgullo de la nación y también muy lindo son Santiago, Guine, la Diana. Pero mi amigo La Habana no admite comparación. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Bonito es Calabazar y el Valle de Yumuril, los arcos de Canas y Real Campiña y Limonar son muy dignos de admirar, Viñales y Guajaibón, el Perico Bolondrón y la histórica Majana, pero mi socio La Habana no admite comparación. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Es muy bonito Niquero, final del río y Antilla, el Cauto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la playa de Lancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y la Mejorana, pero mi hermano La Habana no admite comparación. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Qué bonito es el Caney, Guantánamo, Caimanera, Cienfuegos, Cristo y Atera y el pueblo de Babiney. Qué bonito es Camagüey, Sidra, Caimito y Rincón. Muy lindo es Consolación, Artemisa y Guanajay. Pero La Habana, compay, no admite comparación. Ay, qué lindo son tus paisajes. Oye, qué lindo tus paisajes. Qué bonito son tus paisajes. Ay, tus palmares tus paisajes. Tus cafetales tus paisajes. Oye, qué lindo son tus paisajes. Ay, qué bueno tus paisajes. Oye, qué bueno tus paisajes. Ay, qué sabroso tus paisajes. Para guarañar tus paisajes. Genial. Entonces, estamos en el punto en el que llega la revolución a Cuba. Estamos justo en ese momento. En ese momento, aquí ha habido una revolución también. Que no es un exilio en el sentido estricto o en el sentido tan rápido del término, como no estamos hablando de un judío que se va de Alemania en el año 38. Bebo Valdés se va de gira. Primero se va de gira por México, por Estados Unidos, por circuitos que había trabajado mucho durante esa década de los 50 y donde había tenido mucho éxito, donde bueno, los entusiastas del jazz latino que ya lo sabían en Nueva York pues estaban volviéndose locos con Chano Pozo y sus secuaces, ¿no? Y también recogieron con los brazos abiertos a Bebo. Y no es exactamente una huida como tal, es una gira que se alarga. Bueno, pues este es un tema ¡Venalo! En México, ¿no? ¡Venalo, como voy para la pega! Prepárame mi café, que me voy para el trabajo. Acuérdate que me gusta que tenga el azúcar abajo. ¡Venéalo, venéalo, que tiene el azúcar abajo! ¡Venéalo, venéalo! Tiene la azúcar abajo. Mi mujer es complaciente, no me da mucho trabajo. Me mueve mi cafecito si tiene la azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene la azúcar abajo. Menéalo, menéalo, que tiene la azúcar abajo. Menéalo, azúcar. óyeme bien, amorcito, no me tires a relajo, menea mi cafecito, que tiene el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Hay que pulirla conmigo, porque yo el tono no bajo, y me gusta mi café, que tenga el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Prepárame mi café, que me voy para el trabajo. Acuérdate que me gusta que tenga el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Hay que pulirla conmigo, porque yo el tono no bajo. Y me gusta mi café, que tenga el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Menealo, menealo, que tiene el azúcar abajo. Este sonido mexicano, Javi. Exacto, eso es lo que decía, que ya tenía dudas, porque aquí hoy están pasando cosas más raras. Bueno, este tema sí lo grabó en México, con Rolando La Serie, que es el cantante el que lo canta. Y era, bueno, esas giras internacionales cercanas, Estados Unidos, México, que fueron la base sobre la que fue esa última gira, que fue en México, Estados Unidos, España, y finalmente encontró refugio en Suecia, ¿no? Sí, que fue durante esas giras en la que ya no volvió, ¿no? En 1960, por ahí. Exactamente, cuando ya no vuelve. Y lo poníamos en el Exodus, en el episodio número 24, poníamos un corte de Bebo diciendo que él no volvía a Cuba hasta que la cosa cambiara. Hasta que desapareciera el régimen, ¿no? Porque es lo que le dijo su madre que hiciera, que si la cosa cambiaba, que volviera, pero que si no, que a él no estuviera ahí, fue el consejo que le dio. Y lo llevó a rajatabla, dejó a su mujer y a sus 5 hijos. Ya. Empezó una vida nueva y se enamoró de una rubia sueca y estuvo tocando en... Formó otra familia completamente. Totalmente. Y pasó completamente desapercibido en el anonimato. En los hoteles. Tocando poco, pero yo creo que viviendo bien. Yo me imagino a Bebo esa época, bueno, con sus dolores y sus complicaciones, como los tiene todo el mundo, pero... Y además, ¿qué es eso? Que se retiró de todo, dejó de grabar, dejó de dar giras. Un tipo que lo había sido todo, ¿no? Que estaba siendo un referente. Y se ve condenado al ostracismo hasta que aparece el señor Paquito de Rivera. Y aparece para rescatarle en el año, creo que es... 94. Es. 94. Y graban juntos este disco que se llama Bebo Cabalga de nuevo. Sí, Bebo, bueno, Rise Again. Sí. Eso. Que he leído que tenía una... El Paquito de Rivera tenía que cumplir un contrato con la discográfica, una discográfica alemana, porque sí, este disco está grabado en Alemania, y por eso le llamó a Bebo y le dijo, oye, ¿quieres grabar? Además, es que como que no le daba tiempo, se había comprometido a hacerlo y no le daba tiempo, sí. Entonces le... Entonces sabe que los hombres viejos... tiró expertos. De contactos. Pues hay un tío solvente, dijo, esto que me lo va a hacer cualquier ñapas. Bueno, y este tema que vamos a escuchar, la comparsa... Sí. Que es la que toca con su hijo en Calle 54. A dos pianos, muy recomendable. Sí, muy bonito, muy bonito. Sí, sí, sí. Además, es emocionante cómo se miran. Bueno, pues vamos a escuchar la comparsa, tú sabes. Thank you. qué listo, Paquito de Rivera. Ya ves, le tenían ahí reservado en un hotel. Esto de tú coger, venga, sácame un disco, tal, te vas a casa y te saca... Una llamada y pimba. Y te saca esto porque todo el mundo dice como, no, Paquito de Rivera lo descubrió. No. Bebo Valdés le salvó el culo. Sí, exacto. No, es verdad. O sea, es que la historia, no, verdadera. La historia es un poco así, además, porque creo que pues cuando le llamó le dijo que él no tenía ahora mismo, que la había dejado hacía mucho tiempo y tal, y dice, hombre, puedo hacer algunos arreglos. Tenía cosas como en la cabeza, pero que no las había sacado, y en muy poquito tiempo le sacó el disco entero. O sea, así que fue así. Y es la ventaja que tiene trabajar con esta clase de noveles. O de novatos, ¿cuántos años tenía? 70 y pico ya. Sí. 60 y algo, creo. 64, 65. Se ha, se ha muerto en 2013. Ha muerto con 94. Tenía entonces 73 años. Sí. Si estoy calculando bien, ¿no? 73 años más o menos. Sí. De 73, 74. Sí. Por ahí. Pues fíjate. Y bien mayorcete ya. Y una segunda juventud. Porque luego están los rollos Clint Eastwood, que son que también es pianista, por cierto. Que llevan ahí toda la vida y dicen, no me voy a ir de aquí nunca. Pero un tipo así que de repente. Tiene una segunda juventud. Claro, así te sacas. O sea, el primer. Esto es una ópera prima, prácticamente. Como quien dice. Y está así de cocinada. Y pasó de ser el bebo. El bebo gordo y alto a ser el bebo tortuguilla, ya. Así de repente. De repente. Y bueno, a partir de ese momento empieza el boom, por así decirlo. Empiezan las giras. Las colaboraciones, la grabación en Calle 54. Bueno, eso ya llega Fernando Trueba, ¿no? Que le llama para Calle 54 y es cuando un poco vuelve a saltar a la fama para muchos, ¿no? Donde le conocemos muchos. Sí, en ese documental que era, bueno, toda una declaración de intenciones sobre el jazz latino y lo que era y esa corriente de tantas vías, ¿no? De tantos países. Mm. Pues desde Brasil hasta España y esa mezcla constante, ¿no? El documental le lanza aún más y eso le lleva a venir más a España y a compartir la escena del jazz flamenco y la mezcla de flamenco y jazz que se está haciendo aquí. Que de hecho creo que también está Fernando Trueba detrás de todo esto, De Lágrimas Negras, sí. Voy a intervenir, chavales, porque... A ver. El señor Gregorio... Ah, no, Dani. Dani, pero con la voz hecha mierda. Paquito de Rivera, nos falta una canción por poner de él. Y creo que es el momento. Ah, bueno. ¿Qué canción? El Romance en La Habana. No, el Romance en La Habana es de 2001, el disco que graba junto a Israel López Cachao y Patato, que yo dije que Paquito de Rivera en un programa hace 2 o 3 programas, pero Paquito de Rivera no hay saxofón, veréis que no, el del arte del que sabor, no suena, ¿no? Pero Patato es eso, y Cachao también es eso, es en el arte del sabor, eso como decía Vero, del disco de 2001, que también tiene, también está producido por Javier Limón, está producido por el ámbito Trueba, por así decirlo, y que tiene este sonido. Y decir eso, Patato, que es el que se nos olvidó la otra vez recordarlo, Patato. Que es el conguero entrañable. Y Cachao, que murió el mismo día que Bebo Valdés, no el 22, mismo año. 22 pero, de marzo. El mismo día. Ahora estarán tocándose en el cielo o algo ahí. Ya, es un yacito. Ponte el Romance en La Habana. Romance en La Habana. ¿Cómo Romance en La Habana es del 2001? ¿Hemos dicho que lo ponemos o no lo ponemos? Que sí, que ¿Ponemos, sí lo ponemos, claro. Romance en La Habana del 2001 del disco El Arte del Sabor. Por cierto, que fijaos, hemos escuchado el Romance en La Habana y se ha puesto el edificio como más íntimo. Estamos ahora mismo solos en el Centro Social Seco, los cuatro Soul Kitcheneros en esta pedazo de nave industrial para nosotros solos. Ya tú sabes. Vamos, que el homenaje vaya creciendo, porque vamos a seguir escuchando otra canción de este disco, del Arte del Sabor. Por cierto, en esta sí el saxo es Paquito de Rivera. Sí. El otro día lo presenté y no sonaba en la canción, y esta vez que he dicho que no estaba, estaba en la canción. Pues eso. Soy, pues de eso ahí, que, de ahí mi intervención. Fumetanera. Que quedó bien siempre. Hoy es todo un programa de fumetanera, yo creo. Vamos a escuchar otra canción del Arte del Sabor que se llama Prin, ¿cómo es? Printing Pum Pum. Pero si vamos, Prin Pum Pum. Prin Pum Pum. ¿Cómo es? Es que yo no me lo. Estoy mudito. Es muy complicado esto para mí, la cuerda vocal va a petar. Es perritín pom pom pom. Perritín pom pom. Perriquitín pom pom. El nombre onomatopéyico tiene que ver seguramente con el ritmo. Yo creo que lo suyo es que lo escuchemos para que lo entendáis. A ver. Perritín pom pom. Thank you. esto, ¿no? Sonando todo rico, mi amor. Ya tú sabes. Vaya tema. No se fue Paquito de Rivera y dijeron, oye, Paquito, quédate y tócate otro solo. ¿Cómo se llamaba la canción? Plin-lin-lin-pon. Es que yo creo que está en sueco. Es un homenaje a Suecia y los suecos. Significa adoro tu barriguita rubia. O merengue o algo. Volvemos a las lágrimas. Finales de los años 90, principios de los 2000 en España, hay una eclosión de jazz latino y de mezcla con el flamenco y con las músicas tradicionales. Y ahí es donde se conocen estos dos personajes tan singulares. Uno joven, uno viejo, uno calvo, el otro greñudo, uno negro, el otro gitano. Uno sin nada, el otro lleno de oro. La mano un poco larga, el de pelo largo. Sí, hemos hablado mucho del señor Cigala. Y bueno, empezaron a hacer este disco, que ya fue lo que les catapultó a la fama. Y lo vimos, pero este lo hemos contado en el kitchen. A mí me encanta este disco. Sí, la verdad es que yo creo que le conquistó un poco a todo el mundo, ¿no? Pues estaba todo el mundo cantando boleros de repente. Hay chavales de 20 años cantando boleros y sintiéndolo. Y al final yo creo que algunos nos hemos cansado de escucharlo mucho, ¿no? También, pero claro, pero el disco es increíble, es buenísimo. Siempre se puede volver a escucharlo, de cuando en cuando. Claro. Otra producción maravillosa de Javier Limón, que era el que estaba detrás de este Lágrimas Negras, que con unos músicos también increíbles. También sale Israel López Cachao en Lágrimas Negras. Y bueno, pues decir que coger las letras, yo que sé, un bolero lo asocias a viejo, a mohino, y cogerlo y reverdecerlo y que vuelva a tener ese rollo, porque Corazón Loco es una canción de nuestros padres, ¿no? De nuestros abuelos. Corazón Loco se la escuchaban ellos en discos de pizarra, cantado por los cantantes de su época, ¿no? Y de repente estaba sonando en los 40. ¿Y qué mezcla? Corazón Loco. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer o mueren a la vez. Y no estar loco, y no estar loco, y no estar loco, ay, ay, ay, ay, ay, no estar loco. Pero qué historia, qué drama. O sea, qué bonito. Que las historias de antes, las canciones de antes contaban historias complejas, ¿no? Complejas. O sea, corazón loco. Este hombre que lo quiere todo. Este hombre lo quiere todo. Tiene su compañera de su alma, su compañera de la cama. Esto lo tiene todo, lo tiene todo pensado. Pero no te quieres enterar. Pero la canción lo rompe, y lo rompe el piano, y lo rompe la voz de Dieguito el Cigala. Es preciosa la canción. Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, vamos a hablar de ahora de amores, ¿no? También la peli esa de... Vamos a hablar de Chico y Rita, que es una película de animación dirigida por Trueba. Y que, bueno, que ha tenido una barbaridad de premios en todas partes. Bueno, hay que decir, esto no lo hemos dicho antes, pero el disco El Arte del Sabor tiene un Grammy. Tiene un Grammy. Es peor aún, tiene un Grammy latino. O sea que... Dios mío, ¿por qué los dan? Gente buena. Pero bueno, volviendo a Chico y Rita, es esta historia... De amor. La historia de amor entre un pianista y una cantante de jazz en la Cuba pre-revolucionaria, ¿no? Buscando un poco... En La Habana, bueno, también sale está ambientada también en Nueva York, en París, ¿no? París. Sí, ahí... No sé. Nueva York sí me acuerdo más. ¿Habéis visto la película? Yo no. Yo la verdad es que no la he visto entera. Muy bien. Pero sí, he visto el primer cacho de La Habana y luego cuando empiezan a viajar. A mí me gustó la película. Es una peli de dibujos atípica. Está dibujada por Mariscal, si no me equivoco. Sí, eso sí. Y tiene una mezcla de este el de dibujo Kobe. Superpuesto. Sí, exactamente. Exactamente. Pero no, todo el mundo tiene más o menos la nariz en su sitio y tal. O sea, estado artístico y tal, pero no tiene el morro torcido nadie. O sea, se le ocurre un poco más. Ya había pillado de Barcelona y tuvo muchos años para prepararse. Hizo los platos del país y luego hizo Chico y Rita. Y bueno, en esta película toda la banda sonora está compuesta por Bebo, que ya en aquellos momentos estaba empezando a tener problemas, ¿no? De salud, estaba ya bastante mayor, de 2008 la película, 2007. Por ahí, ¿no? Por ahí. Sí, no, de hace unos 5 o 6 años, más o menos. Y entonces... Creo que es el 2004, pero bueno. ¿2004? Sí. Pues 2004 dice el señor Corleone, entonces yo por si acaso con la voz que tiene le voy a hacer caso. Vero dice que se equivoca. Yo creo que es bastante más nueva, ¿eh? No. Búscalo. Bueno, en todo caso. Bueno, venga, sí. Vamos a escuchar esta canción que se llama Dani. Dínoslo, señor Corleone. Lili. Olay. Hoy sueño que te amo como ayer. Aroma de dulce. Renacer, vuelos del alma que añora momentos divinos, ecos de un beso que implora por nuestros destinos, quizás volverás. Como ayer, y anhelo de nuevo tener tu querer. Será como carnaval, definito placer sin igual. Por siempre juntos los dos. Vida, juntas ya como él, como ayer. Sí me, bueno, nos gustaría decir que al margen de las dificultades técnicas que podamos, que hayamos podido tener, que cada uno recibió esa noticia de la muerte de Bebo por su cuenta, y como la fuimos poniendo en común, tal, enterándonos, y no fastidies, ¿no? Y yo creo que todos compartimos ese momento de pena, pena de verdad, sí, sí. De la lástima de que se despide de alguien especial. Como para mí, por lo menos, a mí ha sido Bebo Valdés. Su música me ha transportado a sitios y a emociones. Un personaje muy entrañable, además. Sí. Muy, en un artículo de Fernando Trueba decía, porque bueno, como estuvieron tantos años al final juntos, se hicieron muy amigos, y decía que Bebo hablaba de su muerte y que decía que por favor, que el día que se muriera, que no llorara nadie, que era de los de la opinión de que la gente hiciera una fiesta, bailase mucho y se emborrachase. No estamos aquí en plan lloriqueando, ¿eh? No, por eso nosotros que lo estamos haciendo bien. Su música. Estamos, o sea, técnicamente no. No, bueno, tiene solución. Corleone. Corleone. Una cosa más. Yo solo quiero decir una cosa. O sea, vosotros podéis pensar que tras la muerte hay vida o no. Yo, por ejemplo, yo creo que no. Pero si creéis que sí, es que pensar, os va a dar buen rollo. Ir buscando un 7-Eleven. Os va a dar buen rollo porque ahí va a estar con todos. O sea, la mejor jam session de la historia. O sea, bueno, sí, pero está Miles Davis, está John Coltrane, está todo el mundo. Está todo el mundo ahí. Sara Vaughan. No vamos a entrar en metafísica, pero ¿qué? También están los malos. Ya, pero eso es, pero esto es como en el recreo, ¿sabes? Tú vas, o sea, Miles Davis hace un equipo, John Coltrane hace otro, y van eligiendo, y al final ya quedan. Lo que también es bueno que ha hecho Bebo ha sido dejar una dinastía. Es que ya no puedo hablar, en serio. No, pero sí. Ha dejado un legado ahí importante, no solo, o sea, con su hijo y con sus nietos, porque tiene varios, y músicos, y todos sí. Ellos pianistas. Y bueno, que no iba a hablar en el programa, estoy hablando mal de la cuenta. Yo creo que nos podemos ir con eso, nos podemos ir con una canción que tengo por aquí, que se llama Pa' Gozar, ya que Bebo quería que bailáramos, Pa' Gozar. Y es del disco Dinastía Valdés, en el que tocan Bebo, Chucho Valdés y Chuchito, el hijo de Chucho, que todavía está cosechando premios y demás. O sea que, bueno, yo es que no me lo quiero imaginar, porque sí, veo lo que es Grammys. Chucho a Bebo y digo, ¿cómo puede ser lo de Chuchito a Chucho? ¿Y cómo se llamará el hijo de Chuchito? Esa es una pregunta para futuros programas. Chuchito. Pero seguramente Paco o algo por el estilo. O sea, ya para otro Alfonso. Lado. Alfonso. Vale. Me despido hasta la semana que viene con mejor voces, pero bueno, dentro de 15 días creo que nos vemos. Sí, no pasa nada. Sí, el jueves de la semana que viene a las 9 de la noche escucharéis una remisión Soul Kitchenera y dentro de 2 semanas volvemos con el episodio número 30. Despedimos de momento. Hostia, episodio número 30. Me ha entrado un escalofrío al decirlo. El episodio número 29, Bebo. O Bebo de Bebo. O pero mira cómo beben. Mira sí. Cómo Bebo un Kitchen especial en el río. Fumatanera. Un homenaje al señor Bebo Valdés. Bebo Valdés. Y bueno, de momento yo me despido. Hasta pronto. Hasta la semana hasta que viene. Hasta pronto. Adiós.